me mira, se me sube el corazón. But you pay my fortune, corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando. Dos corpos de sí, un inmenso vacío esperando amor. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, no, my, ya no puedo más, no, a nossa melodia tem calor, tem fantasia, até filosofia, é desejo que vicia. Não aguento mais, no, puedo más, não aguento mais, no, puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Destino não poder tocar você. Abraçar-te e sentir a magia de tu olor. Bailando, bailando, bailando, bailando. Dos corpos do cio, imenso vazio esperando amor. Desejo que vicia e não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais.